Bueno, segundo bloque, bloque de entrevistas. Y como estuvimos anunciando, estamos en comunicación con Ketty Shader. Ella es psicóloga con una reconocida trayectoria aquí en Bahía Blanca, pero hoy no la llamamos por su profesión, sino la llamamos como vecina de la localidad de Sierra de la Ventana para hablar un poquito sobre algo que ya estuvimos hablando en el programa pasado, pero bueno, no tenemos resolución, entonces continuamos hablando. El escándalo que envuelve a la localidad serrana ante la incorporación, nada más ni nada menos que de un ex personal civil de inteligencia al municipio que actuó durante la dictadura genocida. Hola, Ketty, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Sí, sí, claro. Bueno, te saludamos de acá, Alejandra, y Melisa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias, Ketty, por estar un sábado a la mañana. Sabemos que está muy preocupada la comunidad y bueno, y hacemos extensivo, por supuesto, nos preocupa a todos estos temas y a todos también los que venimos remando y luchando contra la impunidad que este tipo de cosas sucedan, ¿no? ¿Querés ponernos un poquito en autos de cómo está la situación, de cómo...? Sí, sí. Dale. Primero, bueno, me escuchaba recién el tema musical, ¿no? Y me quedé pensando en esto de no me dejes caer en la trampa, ¿no? Y cómo muchas veces seguimos estando entrampados como sociedad respecto de la posibilidad de juzgar a estos personajes. Y bueno, eso es algo que nos preocupa sobremanera, ¿no? Bueno, acá, digamos, yo sí hace unos meses, ya radicada definitivamente con cambio de domicilio y todo, siendo que hace 20 años que yo frecuentaba muy activamente y colaboraba con distintos temas de acá, de Sierra de la Ventana. Digamos, el 3 de abril conocimos la designación de este servicio de inteligencia, Julio Renato Bamonde, que, bueno, vos nos estuviste ayudando un montón, figura en los estados desclasificados en 2010 y también en los de 2014, que son los documentos desclasificados en Estados Unidos, donde aparece como personal, inclusive con un cargo, digamos, de oficial redactor dactilógrafo. O sea, es un hombre que participó activamente, era un hombre muy joven en ese momento, realmente las personas que somos aproximadamente de su edad quedamos muy conmovidas por esto, ¿no? El hecho de pensar en posibles compañeras o compañeros que hayan sido víctimas de alguna manera de su accionar como espía. Hay un argumento que es muy trivial, digamos, de que bueno, pero pobre, que inclusive los medios, lamentablemente, de comunicación de acá, de la comarca, parece que no se cansan de repetir, que bueno, que no se puede poner a todos en la misma bolsa, y que a lo mejor, pobre muchacha. Y en realidad, todas las personas que trabajaron, y además él trabajaba, cobraba un sueldo en el batallón 601, estaban absolutamente al tanto de lo que se hacía ahí. Trabajaban en inteligencia, en un comando, en un batallón hecho, destinado a la inteligencia militar. Sabían que eran un engranaje fundamental en el aparato represivo y en realidad son cómplices, o sea, son cómplices porque en este caso en particular, como en muchos otros, pero hago hincapié en este caso en particular, este hombre no se allanó, digamos, no es que voluntariamente se presentó, por ejemplo, en alguno de los dos juicios contra el batallón 601, y este hombre no es que fue a declarar lo que él sabía, ni mostró el más mínimo compromiso, digamos, con justamente las políticas de memoria, verdad y justicia. Esto es paradójico porque este hombre en 2003 trabajó como concejal, fue concejal por el Partido Justicialista en ese momento, ¿no? Y bueno, uno no puede dejar de pensar las políticas reparatorias de memoria, verdad y justicia que se llevaron adelante, que se llevan adelante en el país justamente en ese mismo periodo, ¿no? Pero en el 2003 todavía no estaba desclasificado esto, o sea... Todavía no estaba desclasificado, claro. Pero quiero decir, este hombre bien podría haberse allanado para contar lo que sabía, que en definitiva es lo que siempre estamos pidiendo, ¿no? Que por favor además nos den los registros y los archivos. Entonces, digamos, es un personaje que no se puede tolerar, digamos, o pensar que, bueno, pobre, no sabía, porque todo está bien, y además, ¿no? Cualquiera entraba a trabajar. Exacto, exacto. O sea, la fuerza en sí misma investigaba a quienes iban a trabajar. No era una bolsa de trabajo que cualquiera entraba, o sea... Bueno, eso yo lo dije en un medio local, radial, el 4 de abril, en la otra semana ya. Respecto de que en esa época, porque yo soy de la misma época, tenemos número de DNI muy cercano, era un momento de pleno empleo en la Argentina donde había un montón de trabajo. Este hombre sabía escribir a máquina, por lo tanto, para trabajar como empleado administrativo, como trabajaba yo hace 45 años, podría haber encontrado trabajo perfectamente. O sea, quien se presta esto es porque sabe lo que está haciendo. Entonces, bueno, el argumento, por supuesto, de la presunción de inocencia es válido, pero es objetable. ¿Por qué? Porque por la misma esencia del trabajo, como espías, no fueron llevados a juicios por las víctimas, porque esta gente tiene innumerables víctimas, o sea, necesaria su participación fue imprescindible para el engranaje represivo. Sin embargo, son inidentificables porque son espías. Los espías no andan diciendo, hola, soy un espía. Hola, yo tuve que ver en que a vos te torturaran o que desapareciera tu mamá o tu papá. O sea, no. Totalmente. Es muy ingenuo suponer que van a poder ser llevados a juicio porque se les va a poder encontrar, ojalá, en realidad hay que hacer un trabajo muy intenso justamente para ir encontrando, armando bien realmente la cadena de mandos y demás del batallón 601, como para encontrar la responsabilidad directa de esta gente en la maquinaria, digamos, del terror, ¿no? Y además lo que estamos exigiendo es que no esté trabajando en un organismo del Estado, de este Exacto. Estado democrático, ¿no? Exacto. Nadie le dice que no consiga un trabajo privado, nadie lo va a ir a escrachar a un trabajo privado. Exacto. Lo que estamos diciendo es que no puede ser que alguien que participó del engranaje de la dictadura, marcando, señalando, compañeros, hoy se valga de las bondades de la democracia, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que es inadmisible desde el punto de vista. Y bueno, con respecto a, también te quería preguntar, Ketty, bueno, sabemos igual que, más allá de, obviamente, de que debe tener un círculo que lo quiere justificar, han recibido muchas adhesiones importantes, sí. ¿No es cierto? Está bueno remarcar por ahí eso. Sí, digamos, a ver, nosotros nos autoconvocamos como un grupo de vecinas y vecinos de Sierra, de La Ventana y de las otras, digamos, localidades aledañas, y esto, por supuesto, ya cobró dimensión nacional. Sí, claro. La otra semana, el jueves 6, salió un artículo en Página 12 relatando la situación. Digamos, ya esto no es solamente de esta pequeña localidad, digamos, ¿no? Sino que tiene una dimensión mucho más amplia. Todos los organismos de derechos humanos, APDH, bueno, IFO, por supuesto, Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, bueno, son incontables, digamos, los apoyos que estamos recibiendo. Y por otra parte, es muy importante también que el Consejo Deliberante de Torkins, en sesión extraordinaria, por mayoría, votó, digamos, sacó una resolución pidiéndole, tenemos el número de expediente, el número de resolución, porque es público, porque la actividad del Consejo Deliberante es pública, pidiéndole al intendente que lo saque a Bamonde porque, digamos, es incompatible éticamente. Exacto. Con el ejercicio de eso. Además, es un delegado del Ejecutivo Municipal. Por ahí, digamos, para quien no sabe, o para la gente que vive en ciudades mucho más grandes, pareciera un cargo menor, un cargo insignificante. Sin embargo, si yo tengo que ir a reclamar, por ejemplo, no sé, que no anda la luminaria de la esquina de mi casa, tengo que ir a la delegación y verle la cara a este señor. Sí, y hablarle y decirle que me arregle la luminaria. Y ni hablamos de una luminaria, bueno, pero ni hablemos de que tengas que ir a reclamarle por alguna cuestión que tenga que ver con la violación a los derechos humanos, ¿no? Esto ni hablar, pero quiero decir, aún en cosas que parecieran insignificantes, solamente el hecho de pensar que voy a estar sentada cara a cara y mirándole la cara a un servicio de inteligencia, realmente, a mí personalmente, que soy de esa época y que tengo una historia personal vinculada a esa época, me genera una repulsión y un un estado, digamos, de desazón difícil de transmitir con palabras. Y que nos tendría que pasar a todos los que valoramos la democracia, ¿no? Ese es el tema. Claro, pero lamentablemente lo que sucede es que para personas, de hecho, también nos resulta preocupante, bueno, eso escapa un poco, ¿no? Esta cuestión donde personas más jóvenes lo justifican, ¿no? Acá en el pueblo esto, o sea, se está escuchando en los medios, pero bueno, eso pasó hace tanto tiempo. Mm. Bueno, pasó hace tanto tiempo y las heridas van a seguir estando precisamente si no hay reparación. Sí, la y única si no hay... manera de cerrar las heridas es con el pedido de disculpas, que hay que ver si una quiere otorgárselo, porque es un derecho, si una quiere disculpar o no, pero verdaderamente lo que necesitamos es la reparación. Por lo menos una manifestación pública reconociendo, digamos, no sé, su accionar juvenil y apartándose del cargo. Esto es muy duro, es muy duro, y bueno, también es duro justamente ver cómo hay gente que hace caso omiso a estas cuestiones y se basa en, bueno, de hecho el mismo intendente y su secretario de gobierno, Ezequiel Gabela, dijeron, bueno, tráigame alguna causa que esté imputado y yo lo saco. Y esto no, es al revés. Esto es muy cínico, precisamente claro. Por lo que yo decía antes, porque es muy difícil que haya causas a menos que hayan participado de manera directa en la tortura. Los que tienen que decirlos ellos, no nosotros, que fueron los que actuaron en clandestinidad. Exacto, por supuesto. Pero bueno, este tipo, por eso pensaba, ¿no?, en lo de caer en la trampa, ¿no? Uh-huh. La distinción entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Muchas veces lo legal va contra lo legítimo. Y en este caso, legalmente, ¿el intendente tiene derecho? Sí, ¿tiene atribuciones que le permiten elegir a su delegado? Sí. Ahora bien, también es cierto que la Argentina es signataria de tratados internacionales sobre justamente el tema de derechos humanos y las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación. Y este es un punto delicado. De hecho, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires nos están asesorando. Sabemos que le han enviado una nota al intendente que por el momento no ha obtenido respuesta, también haciendo hincapié en esto. El Estado argentino ha firmado, y está comprometido, además forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser miembro de la OEA, una serie de tratados precisamente sobre el diseño de políticas públicas que eviten la revictimización de víctimas directas, indirectas, familiares y allegados. El intendente, esto, y su secretario de gobierno, que es abogado, deberían saberlo, y si no lo saben, deberían prestar atención a la información que realmente les estamos suministrando. Pensemos que esto haya sido un error, pensemos que haya obrado de buena fe el intendente y que no supiera todo esto. Bueno, le estamos proporcionando la información necesaria para que recapacite, porque verdaderamente lo que está cometiendo es una transgresión a estos tratados internacionales. Sí, y aparte me parece que, digo con esto de que por ahí hay determinada gente, ¿no?, que también en estos momentos o ponen en tela de juicio algunas cuestiones, son momentos complejos, ni hablar en un año electoral. Esto tiene que ver con eso también, porque sabemos que cuando hay años electorales, los organismos de derechos humanos sufrimos una virulencia especial, digamos, más intensa. Pero bueno, a la hora eso, el cargo que le corresponde, ¿no?, y la responsabilidad que le corresponde al intendente a la hora de elegir su gente, me parece que es fundamental, sobre todo porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son los peores delitos que se cometieron no solo en la Argentina, sino en todo Latinoamérica. Y entonces me parece que, bueno, merece un poco de atención a la gente que se lo está reclamando, ¿no? Y es al revés, no tenemos que dar nosotros las pruebas de solo basta con que esté en esa lista para poder, y no estamos diciendo, puede ser que no haya cometido delitos de lesa, pero sí éticamente corresponde que sea apartado. Exacto. No estamos diciendo que haya cometido delitos de lesa, pero sí estamos diciendo que fue partícipe necesario por pertenecer a la estructura. Totalmente, totalmente. Y este creo que es el punto que para mucha gente queda como oculto, digamos. No importa lo que haya hecho, formó parte. Sí, sí, de por hecho, supuesto. Inclusive dentro del desglose de las actividades de esas, de estos sujetos, en este caso, bueno, era este redactor dactilógrafo y con cargo de oficial, o sea que leía y escribía. Mira, yo te digo que por experiencia todos los que hemos, sí que se les ha comprobado delitos de lesa que pertenecían a inteligencia y que han declarado en los juicios acá, generalmente ellos dicen que solamente leían noticias y hacían recortes, o sea, hacían collage. Sí, los contrataban para hacer collage, porque dice, leíamos noticias y teníamos que pasar las noticias pegadas en una hoja. Bueno, de ahí salía la información para secuestrar compañeros y compañeras, ¿no? Eran los que marcaban los blancos. Entonces, además hay mucho ya escrito sobre esto. No, esto no es nuevo. Hay investigaciones, hay juicios, hay gente condenada. Hay juicios y el modus operandi es conocido. Y por supuesto, estos eran los represores de escritorio. Exacto. Es verdad. Exacto. No, eran los que, entre comillas, no se ensuciaban las manos. Es verdad. Es cierto. Ahora, no haberse ensuciado las manos directamente, pero haber marcado amigos, vecinos. Totalmente. Es parte del engranaje y del plan sistemático, obviamente. Exacto. O sea, tenemos casos, pero digamos, tremendos de familias enteras secuestradas, madre, padre, hijos, hija, hermano, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Las casi 300 sentencias que tenemos a lo largo de todo el país hablan del plan sistemático y de estos engranajes, y bueno, exacto, sabemos que el personal de inteligencia era el inicio de ese engranaje. Totalmente. Bueno, Ketty, se nos fue un poquito la hora, acá estamos para lo que haya que transmitir, lo que haya que peticionar, así que bueno, como organismos de derechos humanos y ni hablar de nuestro espacio como difusión, así que bueno, nada, seguimos comunicadas en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. No, por favor. Por el espacio, para nosotras y nosotros es sumamente importante poder ser escuchadas y poder tener espacio justamente en los medios de comunicación, porque realmente si no estás en los medios no pasa lo nada, lo sabemos, claro. Así que bueno, muy agradecida. No, al contrario, gracias a vos, Ketty, te mando un abrazo grande y seguimos comunicadas. Gracias, abrazo. Un beso, chao. Bueno, era Ketty Shader, que es una vecina de Sierra de la Ventana, contándonos un poco las novedades o lo que están batallando allí con esta designación del delegado de Sierra de la Ventana, que es un ex personal civil de inteligencia.